¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental. Bueno, estábamos aquí hablando ahora tranquilamente en el estudio antes de comenzar la emisión y hemos decidido que nos vamos a ir a Camboya. Y además, como nos gusta ser generosos y poder compartir vivencias, pues nos gustaría llevaros a todos vosotros con nosotros. Eso sí, la verdad es que nuestro presupuesto es un poco limitado, así que si no os parece mal y no es un inconveniente para vosotros, el viaje lo vamos a hacer a través de las palabras. Nosotros ponemos las palabras, vosotros ponéis el oído, un poquito de imaginación y adelante. Así que si queréis acompañarnos, esta tarde vamos a poner voz y palabras a la Camboya actual. Un país maltratado en exceso, como tantos otros en la zona, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Os vamos a hablar de ello. Posteriormente, Celia nos va a acercar una de las realidades más terribles del país, que en concreto la situación de la infancia, ejemplificada perfectamente con los niños que trabajan en los basureros de la capital del país, Phnom Penh. Y después, para terminar, vamos a recordar la época dorada del rock camboyano en los años 60 y conoceremos un poquito la música y la literatura actuales que están volviendo a renacer después de años terribles relegadas al olvido. Además de todo esto, pues a lo largo del programa la música que sonará son clásicos del rock camboyano de los 60 y de este nuevo renacer actual. Así que bueno, si os gusta un poco esta propuesta para pasar la tarde de martes, abrid bien vuestros oídos y vamos con ello. Así que comenzamos, como siempre, con nuestro repaso informativo. En menos de un mes se han detectado 4 nuevas muertes por gripe aviar en Asia. Se pone así fin a un periodo de 18 meses sin registrar casos de muerte por esta enfermedad. Los países que han reportado estas muertes han sido China e Indonesia. Según informó el Ministerio de Salud chino, el primer caso se registró el pasado 31 de diciembre en la región china de Guangdong y el más reciente se confirmó esta misma semana en la ciudad china de Guiyang, en la provincia de Jiangsu. A su vez, también en esta última semana, las autoridades sanitarias de Indonesia confirmaron la muerte a principios de mes de 2 hermanos de 7 y 5 años que vivían en Yakarta. Las noticias coinciden con el anuncio por parte de investigadores del virus de la gripe aviar de llevar a cabo una moratoria en cuanto a la información que obtengan de sus investigaciones para así evitar posibles malinterpretaciones e impedir que los datos puedan servir para la creación de armas biológicas. Según el sistema de información de víctimas de minas y explosivos restantes de guerra, 37 personas murieron y 129 resultaron heridas en Camboya durante el pasado año 2011, como consecuencia de las minas terrestres que aún están ocultas por todo el país. Camboya es uno de los países con mayor número de víctimas de este tipo debido a las guerras y conflictos internos que ha sufrido en la segunda mitad del siglo XX. Se estima que desde el año 1979, cerca de 65.000 personas han perdido la vida en el país por esta causa. El gobierno tiene intención de llevar a cabo un exhaustivo programa para localizar y desactivar todas las bombas que aún permanecen olvidadas en algunas regiones del país. Si quiere cumplir con el objetivo, se estima que necesitará invertir alrededor de unos 30 millones de dólares anuales en los próximos 10 años. Este pasado lunes dio inicio el año nuevo según el calendario lunar que rige en algunos países de Asia. En esta ocasión se trata del año del dragón, animal mitológico de gran importancia para China. Con motivo de ello, a lo largo de toda la semana se están llevando a cabo en Madrid y Barcelona diversas actividades organizadas por las comunidades chinas residentes en España. Los actos comenzaron el pasado sábado en el desfile que la comunidad china realizó por el centro de Madrid y en los próximos días se podrá disfrutar de diversos espectáculos de artes procedentes del país asiático. Esta festividad, una de las más importantes para los chinos, se celebra en las comunidades chinas de todo el mundo y en ellas son habituales las comidas y reuniones familiares, así como las celebraciones llenas de luz y color. En estos días se está llevando a cabo en India el Festival Literario de Jaipur. El festival, de apenas 6 años de vida, se ha consolidado en este tiempo como uno de los más importantes del continente asiático y el de más relevancia en India. En esta ocasión ha destacado la presencia de escritores como Michael Ondaatje, autor de El paciente inglés, o el poeta indio Hossack Merchant, uno de los más controvertidos del país por su declarada y abierta homosexualidad. En esta edición del festival se ha otorgado el premio Sur de Asia al autor de Sri Lanka, Sehan Karunatilaka, por su obra titulada Chinaman, en la que narra la historia de un periodista deportivo retirado. Por otro lado, y a modo de guiño populista, en esta edición se ha contado con la visita de la periodista estadounidense Oprah Winfrey, quien atrajo a una gran cantidad de gente hasta el recinto del festival. El pasado sábado se inauguró en el centro Persépolis de Madrid la exposición fotográfica Irán, Alquimia de la Luz. En ella se recogen una serie de obras realizadas por el fotógrafo italiano Mario Michelini, en las que, según sus propias palabras, intenta ofrecer una mirada sobre un país polifacético, rico en cultura y tradiciones, pero todavía demasiado desconocido. De este modo, se pretenden acercar al público español a algunos aspectos de la vida urbana y rural iraní, así como de su historia, a través de las fotografías de los restos de antiguas civilizaciones y de su riqueza artística a través de sus más bellas arquitecturas. La exposición podrá visitarse hasta el próximo día 31. Y bueno, comenzamos ya con nuestro tema, que como hemos dicho, iba a ser Camboya, ¿no? En nuestra imaginación, pues Camboya siempre se nos presenta como un lugar lejano, cargado de cierto exotismo, y del que, por regla general, sabemos bastante poco. Es un lugar al que, al igual que ocurre con otros lugares de Asia, no suele aparecer habitualmente en las noticias o ser tema de conversación, ¿no? De hecho, bueno, es posible que las pocas veces que hemos oído hablar o oigamos hablar de Camboya sea por alguien, algún conocido que ha viajado hasta allí de vacaciones o por algún documental de viajes que vemos en la televisión o algo así, ¿no? Bueno, también es cierto que últimamente hay que reconocer que alguna noticia se ha colado en los medios, principalmente noticias relacionadas con el juicio que se está llevando a cabo contra los pocos y ancianos exdirigentes que aún siguen vivos y que fueron miembros de los Jemeres Rojos durante el gran genocidio de los años 70. Sin embargo, tras toda esta anodina información y conocimiento sobre el país que reinan por aquí, por nuestros medios, se esconde un lugar que, con una de las culturas más importantes de Asia, la llamada cultura Jemer, y a su vez un país que ha sido brutal e injustamente castigado a lo largo del siglo XX. A Camboya también se la conoce como el Estado Jemer o la Nación Jemer, debidamente a esta antigua cultura, ¿no?, que os acabo de citar. Durante varios años, la etnia Jemer ha dominado prácticamente todo el sudeste de Asia. Lugares como Laos, Tailandia, Vietnam, la propia Camboya, eran parte del imperio de esta etnia, ¿no? Estoy además casi seguro también que otra de las imágenes que os vendrán a la cabeza cuando hablamos de Camboya es el símbolo por excelencia del país, epicentro de la cultura Jemer, y que de hecho pues incluso aparece en su bandera nacional. Y me refiero, como no, al complejo de templos de Angkor Wat. Pero bueno, a pesar del esplendor de aquel imperio Jemer, acabó cayendo en una lenta y continua decadencia hasta finales del siglo XIX, cuando finalmente el territorio de Camboya acabó convertido en protectorado francés, formando parte de la llamada Indochina francesa. Como bien os decía, el siglo XX ha sido bastante duro e injusto con el país, con Camboya. Durante la Guerra de Vietnam, por ejemplo, no fueron pocos los bombardeos que se realizaron sobre suelo camboyano por parte de Estados Unidos. Estos bombardeos fueron silenciados en su momento y supusieron pues, una acción que violó todas las leyes internacionales, puesto que Estados Unidos no tenía declarada la guerra a Camboya, sino a Vietnam. Por tanto, era totalmente ilegal bombardear Camboya. Y puesto que bueno, era un país fronterizo con Vietnam, se utilizó un poco la excusa de que miembros del Vietcong se ocultaban en la frontera de Camboya y así se justificó un poco estos bombardeos. Bombardeos indiscriminados que supusieron un duro revés para las zonas rurales del país, ¿no? Curiosamente, también la guerra de Vietnam no solo tuvo esta parte muy negativa, sino que también tuvo una parte positiva que fue pues influencias, ¿no? Con la llegada de las tropas estadounidenses, también llegaron elementos culturales de Occidente, lo que influyó especialmente en la música camboyana y dio como resultado la aparición del rock camboyano, o también llamado rock Jemer. Pero bueno, a ello nos vamos a referir ahora dentro de un poquito cuando nos hable Oscar sobre ello. Pero bueno, siguiendo un poco con este pequeño repaso, sin duda lo que marcó por encima de todo a Camboya en el siglo XX fue la llegada al poder en el año 75 pues de los Jemeres Rojos, ¿no? Con su líder Pol Pot a la cabeza. Nos encontramos pues con una dictadura comunista, con una gran carga nacionalista y que se planteaba principalmente como una alternativa a Vietnam. Además, una de las cosas que defendía Pol Pot era una especie de odio al vecino vietnamita. Los Jemeres Rojos estuvieron en el poder pues apenas 4 años, la verdad, pero fueron suficientes para llevar a cabo uno de los mayores genocidios de la historia. Pol Pot impuso en Camboya un aislamiento absoluto, obligó a que la población de las ciudades fuera trasladada al campo bajo condiciones inhumanas para trabajar allí. Persiguió a los intelectuales y miembros de la cultura, así como a cualquier persona que tuviera una profesión liberal o simplemente hubiera vivido en la ciudad, ya que consideraba que vivir en la ciudad era una forma de burguesía anticomunista. Además, también en sus últimos años, tuvo una especie de paranoia hacia una especie de enemigo invisible que él decía que se ocultaba en todas partes, ¿no? Y que entonces cualquier persona podía ser detenida y podía ser condenada. Sin duda lo más grave, como os digo, es que tan solo en 4 años pues alrededor de 2 millones de personas murieron. Esto suponía prácticamente un tercio de la población del país. Y además es que curiosamente lo que los Jemeres Rojos realizaron fue una especie de autogenocidio. Quiero decir con esto que la mayor parte de la gente que fue perseguida y murió eran personas de la propia etnia Jemer, o sea, camboyanos. Esta situación pasó totalmente inadvertida en la esfera internacional. Nadie se interesaba en aquel momento demasiado por Camboya, estaba la visión puesta en otros lugares y nadie se interesó por lo que allí pasaba. Solo varios años después, cuando la ONU pudo entrar y entró en el país, ya en los años 90, se tuvo una certeza real de lo que allí había ocurrido, ¿no? Sin embargo, también es cierto que hay una gran controversia en torno al hecho de que Estados Unidos estaba enterado de lo que ocurría en Camboya bajo la dictadura de Pol Pot, pero como ya os he dicho antes, Pol Pot se oponía a Vietnam. Así que Estados Unidos, por cuestiones políticas, prefirió guardar silencio sobre lo que ocurría en Camboya para no dar así demasiada prominencia o demasiada importancia a Vietnam, ¿no? Y bueno, realmente, de hecho, al final fue Vietnam quien entró en Camboya y expulsó al gobierno de Pol Pot, ¿no? A los Jemeres Rojos. Las consecuencias que ha tenido este terrible genocidio y estos años de aislamiento han marcado pues a Camboya y a su población, ¿no? Una población tremendamente diezmada que tuvo que sacar adelante durante los años 90 a un país devastado. Y bueno, de algún modo pues esto ha influido en que a día de hoy haya grandes niveles de pobreza en el país, especialmente sobre todo en las zonas rurales. Pero también, y quizá esta sea la parte optimista, por decirlo de alguna manera, ha llevado a que en estos momentos prácticamente más del 70% de la población de Camboya tenga menos de 30 años. ¿Y qué supone esto? Pues esto supone un tremendo potencial de futuro, ¿no? Un potencial fantástico para el cambio y para la evolución que ya se están dando en el país en esta última década. A día de hoy, Camboya pues es un país emergente del sudeste de Asia. Y una gran parte de la población urbana pues viven pues como vivimos nosotros, ¿no? Con todas las comodidades y tecnologías, pues viven pegados al teléfono, al ordenador, a internet, es decir, con una vida pues muy parecida a la nuestra. Es decir, bueno, o sea, que la Camboya urbana actual es un país moderno y eficiente y fuerte, ¿no? Luego sí, claro, tenemos por otro lado la Camboya rural, que como nos hablará Celia, tiene bastante más problemas, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta evolución del país, como os digo, hay algunos problemas que solventar. Primeramente este de la pobreza, que ya os he citado, y luego hay otro par de problemas no menos graves. Por un lado, os hemos hablado también en las noticias sobre ello, el territorio de Camboya sigue plagado de minas antipersona y de bombas abandonadas que están sin explotar. Entonces ello lleva a que cada año muchas personas mueran en Camboya a causa de esto, ¿no? Y luego, por otro lado, también otro de los problemas actuales es que la clase política, pues empezando por el primer ministro, siguen estando dominadas por antiguos integrantes de los Jemeres Rojos. El caso del primer ministro, por ejemplo, él formaba parte, era un Jemer Rojo, pero desertó cuando el genocidio, se marchó a Vietnam y luego desde Vietnam fue una figura importante en la liberación de Camboya de los Jemeres, ¿no? También otro problema de la clase política es que es bastante, bastante corrupta, y especialmente ahora, en la actualidad, con el desarrollo económico del país y con la llegada de los intereses inmobiliarios. También, además, cabe destacar que el primer ministro pues ha retrasado bastante durante mucho tiempo el inicio del juicio contra los Jemeres Rojos, lo que ha llevado pues que a día de hoy, cuando el juicio finalmente ha dado comienzo, prácticamente la mayoría de las personas que formaban el gobierno durante el genocidio pues ya hayan muerto, ¿no? Además hayan muerto pues sin ser juzgadas y sin ser castigadas. Y ello incluye, por ejemplo, pues a su principal cabeza, ¿no? A Pol Pot, que murió sin ser juzgado tranquilamente. El estado cultural, económico y político de un país repercute siempre de una manera u otra en todas las personas que lo forman. Así que la situación de los niños es un reflejo del contexto de la sociedad en la que se educan. En Camboya, uno de los países más pobres de Asia, pensemos que el 77% de los 14 millones de habitantes vive con menos de $2 al día, las condiciones en las que se desarrolla la infancia son bastante problemáticas. Entre 1.000 y 1.500 niños viven en las calles, solos, abandonados por sus familias, y entre 10.000 y 20.000 trabajan en la calle para sobrevivir de forma individual o para aportar dinero a sus familias. Estos niños que trabajan en la calle son muchas veces víctimas de explotación y de redes de prostitución. La pobreza afecta sobre todo a las zonas rurales, donde los desastres naturales y la pérdida de tierras de cultivo han generado una sociedad vulnerable, donde muchos niños son huérfanos y muchos mueren a una edad temprana por causa de las inundaciones o de las enfermedades. La crisis económica global también afecta a Camboya y, en concreto, al área rural, donde vive el 80% de los camboyanos. 1,5 millones de ellos depende del dinero que envían los familiares que viven fuera de estas aldeas, porque las posibilidades de subsistir gracias a la agricultura son muy escasas. Y al perder los familiares migrantes sus trabajos como consecuencia de la crisis, las personas que dependen de ellos, estas personas que viven en las áreas rurales, se ven abocadas a la pobreza más extrema. Muchos niños trabajan en los basureros. En Phnom Penh, la capital del país, hay un basurero municipal, el Stang Menchey, al que llegan cada día más de 700 toneladas de basura de diferentes puntos de Camboya. En el Stang Menchey trabajan más de 3.000 familias que han formado aldeas colindantes al basural donde viven. Estas 3.000 familias se dedican a la búsqueda de latas, de bolsas de plástico, de botellas de vidrio y de todos los materiales posibles que puedan vender después para ser reciclados a cambio del precio de $1 norteamericano por 12 horas de trabajo. Multitud de niños enfocan su vida a la dura labor de hurgar entre la basura, en un lugar de alta contaminación, soportando temperaturas altísimas, en unas condiciones de salud, en fin, ínfimas. La mayoría de la chatarra que pueden rescatar está rodeada de porquería, de forma que es frecuente que se corten con trozos de vidrio o que se infecten con jeringuillas sucias. Vivir en un basural implica todo esto. Pensemos que comen, porque comen en el propio basural, comen alimentos que encuentran entre la basura, comida caducada, comida que alguien ha desechado por algún motivo y que ha viajado hasta llegar al Stang Menchey rodeados de toda la mugre. Y hacen sus necesidades en ese mismo lugar en el que también trabajan y en el que viven. Por lo tanto, no se trata ya de la carencia de la educación evidente al tener la necesidad de trabajar durante el día, incluso la noche, sino del peligro al que se enfrentan estos niños que viven la lucha brutal por la supervivencia. Hablamos de graves problemas de desnutrición, de un clima social inhóspito para la infancia, en el que los niños son vendidos por sus padres o utilizados como fuerza de trabajo, y de un entorno contaminado en el que las enfermedades se propagan con mucha facilidad. Podemos imaginar, por lo tanto, el estado de sufrimiento y desesperanza en que se encuentran actualmente los niños de Camboya. En este contexto de pobreza, los niños recurren a todo tipo de trabajos para sobrevivir. Muchos niños que viven en la calle venden su sangre, por ejemplo. Se ofrecen en los alrededores de los hospitales y venden directamente su sangre a los enfermos que la necesitan. Este negocio funciona porque en Camboya solo 3 de cada 1.000 personas son donantes, por lo que los hospitales tienen evidentes carencias de sangre, así que muchas personas recurren desesperadamente a la compra de sangre. Los niños venden sus donaciones entre comillas, porque no son donaciones, por un precio que dista entre $5 y $10. Esta práctica puede ocasionar graves perjuicios, tanto para los compradores como para los vendedores, puesto que los niños que venden su sangre tienen muchos problemas de salud también. Algunos de ellos se drogan, por lo que las consecuencias pueden ser muy negativas. La solución viable a este problema sería el incremento de donaciones que cumplan los controles, los requisitos establecidos, pero en un país tan pobre, muchos camboyanos temen que la donación de sangre les afecte a su propia salud, Así que, a pesar de las desgracias que ocasiona este ejercicio, este trabajo, la venta de sangre ilegal es un negocio rentable y, por lo tanto, probablemente siga funcionando mientras no haya otras alternativas. La prostitución infantil es otro de los grandes problemas de la sociedad camboyana. Algunas adolescentes que viven en la calle se prostituyen como modo de vida. En la mayoría de los casos son esclavas sexuales controladas por redes de prostitución, por lo que no tienen ninguna libertad. Claro que siempre hay una esperanza, como la que vivió Somal Imam, una camboyana que fue vendida y revendida durante su infancia y juventud como esclava sexual, pero que consiguió huir en 1991 y a partir de ahí fundó una asociación para mujeres en situación precaria, AFESIP, con la que ganó el premio Príncipe de Asturias de Cooperación, entre otros méritos. Otra iniciativa que pretende frenar la falta de educación en Camboya es la de la organización francesa Pougan Sourire d'Enfant. Esta organización ha puesto en práctica un curso de patinaje para niños y adolescentes camboyanos que se compagina con instrucciones didácticas sobre las drogas y algunas enfermedades a las que son vulnerables, como el SIDA. De esta manera, los niños que acuden atraídos por la posibilidad de aprender a utilizar el skate aprenden simultáneamente informaciones básicas para su vida en la calle. Se pretende que 10.000 niños puedan acceder a esta actividad, para lo cual se está acordando con el gobierno la posibilidad de hacer instalaciones de pistas de patinaje en el país. En cualquier caso, los niños en Camboya viven una situación atroz. Este país tiene la tasa de mortalidad de menores de 5 años más alta de toda la región del sudeste asiático. Cada día mueren 5 mujeres durante el parto, el 45% de los niños sufren desnutrición. Y los abusos sexuales, las violaciones a menores, los matrimonios infantiles o la trata de niñas para la explotación sexual siguen teniendo una presencia importante. En fin, como hemos visto, la realidad de estos niños está cargada de problemas muy complejos y de difícil solución. Y si bien desde aquí no podemos hacer nada, al menos no individualmente, sí creo que entra dentro de nuestra responsabilidad conocer esta realidad de Camboya y de muchos otros países que coexiste con todas las demás realidades, como la nuestra tan diferente, en pleno siglo XXI. Bueno, si bien es verdad que por regla general la gente sabe bastante poco de un país como Camboya, siempre pueden tener algunos conocimientos generales sobre su geografía o sobre su historia, pero hay algo de lo que muy poca gente podría hablar. De hecho, me pregunto si seríais capaces de decirme el nombre de algún grupo de música camboyano ahora mismo. De hecho, la mayor difusión en el mundo occidental de la música camboyana llegó de manos de la película City of Ghost del año 2002, en el que como banda sonora se incluyen una buena colección de temas de la época de los que aquí vamos a hablar. Así pues, vamos a hablar principalmente sobre el pop y sobre el rock y su resurgir. Pero para ello debemos referirnos otra vez a la dictadura comunista de Pol Pot, quien se encargó de fulminar a cualquier persona que mostrara un mínimo individualismo. Y los artistas no fueron menos, así que cayeron asesinados poco a poco por representar en su pensamiento a los sonidos de Occidente. Cantantes como Rosalie Sotea y Sin Samut cayeron en manos del dictador que dio por terminada su vida. Sin embargo, solo alguien con mentalidad de un niño puede pensar que al tapar el agujero de un colador con un dedo se va a filtrar menos agua. Grandes colecciones privadas sobrevivieron escondidas en dobles fondos de armarios, en paredes agujereadas, etc. Y aunque los dos anteriores cantantes que he mencionado eran los más destacados, pues hubo otros muchos que perdieron sus vidas en esa época, como Pan Ron o Lelu Tahert. Por suerte, tras la caída de la dictadura, se pudo recuperar casi toda la discografía de los autores, que a día de hoy suenan una y otra vez en las emisoras de radio camboyanas y en otros países asiáticos también. Así, de esta manera, cuando Pol Pot intentó callar a todos los cantantes de pop y rock, lo que acabó por hacer fue dar un gran impulso a esta música prohibida. Y es que los grupos de hoy en día del país rememoran todos estos sonidos de aquel entonces mientras versionan sus canciones. Un ejemplo es el grupo de Cambodian Space Project, cuya cantante declaró que creció escuchando a los artistas asesinados en pequeños transmisores. Uno de los grupos precursores de este movimiento de recuperar sonidos de hace 40 años fue, curiosamente, un grupo estadounidense llamado Dengue Fever, y surgido en el año 2001, cuya solista era camboyana y versionó muchos de los temas del rock Khmer. Y a este le ha seguido el que ya hemos dicho arriba, que ha sido de reciente formación. Sí, pues estos grupos luchan día a día por recuperar la memoria de esta época. Otros grupos interesantes que podemos nombrar son los Dead Kennedys, un nombre un tanto controvertido, con canciones tan criticadas como Holidays in Cambodia, que os recomendamos escuchar porque son bastante curiosos. Y cambiando de tema vamos a pasar a hablar sobre la actualidad literaria. En Camboya existe un proverbio que está influyendo muchísimo a los escritores actuales, que dice: si los escritos desaparecen, la nación desaparecerá. Si los escritos son brillantes, la nación es excelente. Este proverbio se usa mucho en educación actualmente en Camboya y, de hecho, está sirviendo a los jóvenes escritores a divulgar todo lo que sale de sus mentes a través de las nuevas tecnologías, pues la literatura a través de Internet está ampliamente desarrollada en este país, como es el caso de la generación Escritores de la Juventud Khmer, que surgió en el año 2007. Una de estas jóvenes promesas es Champan Sok, que por otra parte es el mayor de este grupo literario, que sorprende por la juventud de estos, pues la edad media ronda a los 20 años. Y todos ellos, cada cierto tiempo, asisten a una reunión en la que establecen bases a seguir por su generación. Pero, claro, no pueden asistir todos físicamente, ya que viven alejados de los lugares en los que se reúnen. Así que Internet para ellos cobra de nuevo una gran importancia, ya que gracias a ello pueden comunicarse en tiempo real en el momento de esta reunión. Uno de los precursores de este grupo es Artsky, que explica en su blog cuál fue el inicio del grupo literario. Y es que el grupo de autores jóvenes fue creado como un grupo de estudiantes que tomó clases de literatura en la Asociación de Literatura Nowhats, Y más tarde el grupo pasó a llamarse Autores de la Juventud Jemer, aconsejadas por un autor Jemer llamado Pete Sababan. Al igual que con la música y los cantantes, los libros y las bibliotecas fueron quemadas y muchos escritores fueron asesinados. De hecho, como curiosidad, la Biblioteca Nacional se usó durante el régimen para criar cerdos. Esa es toda la importancia que se le daba a la literatura. Desde entonces, Camboya tiene un gran agujero en la historia de la literatura y se estima que el 80% de los escritos fueron destruidos. Por lo que estos jóvenes creadores son la gran esperanza para el despertar de la literatura camboyana. Por supuesto, no todos los autores contemporáneos pertenecen a este grupo. Y entre otro gran número de jóvenes autores, podemos hablar de Lone Un. Y hemos escogido este nombre principalmente porque es de los únicos autores camboyanos que están traducidos a nuestra lengua. Pertenece a una generación anterior y nació en 1970, por lo que se crió en plena dictadura. Pero no solo es conocida por sus obras, pues entre 1997 y 2003 encabezó la campaña contra minas antipersona, una iniciativa que consiguió el Nobel de la Paz. Y en la actualidad también lidera el movimiento contra la violencia doméstica en Maine de Estados Unidos. Respecto a sus escritos, pues podemos hablar sobre su primera obra, un libro autobiográfico titulado Se lo llevaron, recuerdos de una niña de Camboya, en la que narra su punto de vista desde la infancia de lo que fue la vida en el país entre 1975 y 1980. Y este libro la llevó al reconocimiento mundial, se tradujo a un total de 20 países y además consiguió algunos premios. Su segundo libro es del 2005 y se llama Niña Afortunada. Una niña de Camboya se reúne con la hermana que había dejado atrás. Este cuenta cómo fue su vida a partir de 1980, año en el que, después de vivir 5 años como refugiada, pudo huir a Estados Unidos con su hermana y su cuñado, y de cómo ha transcurrido su vida hasta la actualidad. También nos recomendamos que le echéis un vistazo, ya que son muy recomendables. Así, si estáis interesados, adelante. Y bueno, hasta aquí llega nuestro pequeño repaso a la Camboya actual, que como hemos visto está pues bastante marcada por los poquitos años de dictadura, ¿no? De los Jemeres Rojos. Y nada, ya nos despedimos y os dejamos con una de las canciones de la gran estrella rock de los 60 en Camboya, Roser Isotea. La semana que viene volveremos a estar aquí en Radio Universidad con todos vosotros. Hasta entonces, tened una buena semana.